Ya llegan los negros trayendo en su arena de ritmo tropical y alegran la noche al son de su canto tambor y bongo. A bailar morena y goza negra la noche entera. A bailar morena y sigo el ritmo de tus caderas. A bailar morena y goza negra la noche entera. A bailar morena que sigo el ritmo de tus caderas. A bailar morena, que sigo el ritmo de tus caderas.